El lenguaje es el vestido del pensamiento. Samuel Johnson, poeta y lexicógrafo británico. Mi nombre es Esteban y os damos la bienvenida a Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy tendremos un programa fuera de lo común, ya que tendrá como hilo conductor la literatura. Bueno, más que a la literatura será la filología. Nuestros oyentes regulares saben que es raro el episodio en el que no analizamos etimológicamente uno o varios términos, ya que nos resulta imposible mantener a raya nuestra pasión y amor por las palabras, que es lo que viene a significar filología, es decir, amor por las palabras. Todo lo relacionado con el lenguaje es interesante, pero si se estudia bajo el punto de vista histórico, etimológico, el asunto se vuelve entretenidísimo, además de muy instructivo. Hace mucho queríamos dedicar un episodio a las frases o palabras de uso cotidiano con raíces en el mundo militar, pero no encontrábamos una manera de insertar el tema en nuestra programación. Pero un acontecimiento, que desvelaremos al final, nos brindó la oportunidad de cumplir ese deseo. Tomando en cuenta la abundancia de términos o frases castrenses en el habla diaria, escogeremos unos pocos que presentaremos agrupados en bloques, para evitar presentaros una aburrida lista de términos. Nuestras habituales secciones histórica y de actualidad estarán fundidas en una, porque escudriñar el origen de palabras de uso común en el castellano de hoy día implica fundir el hoy con el ayer. La que permanecerá incólume será la sección de ocio, en la que reseñaremos varias películas bélicas vinculadas con la literatura, narraremos una historia personal relacionada con una frase muy común y, por último, haremos un par de anuncios. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Los clips de audio y de sonido usados en este episodio también son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales son del artista sueco Mattias Westlund, con excepción de la pieza Good Day, la de la sección de ocio, perteneciente al grupo Triple Fox. Los nombres de estas canciones e información de lo comentado hoy está disponible en nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. Y bien, señoras y señores, para entrar en calor, cambiemos de tercio usando una frase. A otra cosa, mariposa. Bienvenidos a la sección histórica unida, en esta ocasión, con la de actualidad. Antes de entrar en materia, desgranemos el título del episodio de hoy. La letra con sangre entra. Además de ser un dicho popular muy conocido que expresa que las metas se consiguen con esfuerzo y, sobre todo en tiempos antiguos, con el castigo físico, es el título de una obra del pintor Francisco de Goya. La letra con sangre entra es un pequeño óleo sobre lienzo de 39 centímetros por 20 finalizado en 1785 y que está expuesto en el Museo de Zaragoza, la capital de Aragón, España. Siempre consciente de la realidad social que le rodeaba, Goya criticó el sistema educativo del momento con una escena en la que un alumno es castigado por su maestro en el aula de clases. El niño, bastante pequeño, es golpeado en sus descubiertas nalgas mientras otros dos niños se ajustan las ropas y se acarician el trasero, lo que hace suponer que ya recibieron el suyo. Los otros alumnos trabajan afanosamente en sus pupitres, temerosos de lo que les puede ocurrir si no hacen los deberes correctamente. La letra con sangre entra es una frase popular muy conocida en el mundo hispanohablante a ambos lados del Atlántico. Suele usarse como base para otra clase de eslóganes que aprovechan la notoriedad de la frase imitando su estructura. Ejemplo de ello lo tenemos en un titular informativo que, en el contexto de la masacre del semanario francés Charlie Hebdo, el 8 de enero de 2015 expresó: "La verdad con tinta entra". Esto demuestra la potencia y la adaptabilidad que tienen los idiomas, en este caso el castellano. Nuestra lengua está viva y sana gracias a unas raíces que se adentran profundamente en la historia, como veremos en este episodio. Bueno. Esto está tomando un cariz muy literato y hacen falta unos cuantos tiros y explosiones. O en su defecto, sablazos y cimitarrazos. Y para ello nada mejor que contar una de moros y cristianos. Hace más de un milenio, en la península ibérica, unos cuantos cientos de miles de cristianos resistían al norte de la antigua Hispania romana, parapetados tras las abruptas montañas del norte. Decimos que resistían porque el resto del territorio había sido conquistado por los sarracenos, nombre con el que eran conocidos en esa época los musulmanes árabes. Los montaraces cristianos, distribuidos en las actuales Euskadi, Cantabria y Asturias, y liderados por Don Pelayo, lograron frenar la avalancha sarracena en la batalla de Covadonga librada en el 722 en el angosto valle de Cangas, al que, por cierto, uno de nuestros oyentes llevó a pasear a nuestra mascota, Zafarranchito. Esa batalla no solo frenó el metódico avance del invasor, también le hizo ver a los irredentos que los moros no eran invencibles. Gracias a ello, los cristianos se cohesionaron políticamente creando el Reino de Asturias, cuyo primer líder fue el mítico y ya mencionado Don Pelayo. Sus sucesores se expandieron, sin prisa pero sin pausa, el reino Astur en dirección a Galicia, León y Castilla, es decir, hacia el oeste y hacia el sur. El proceso iniciado por Don Pelayo es harto conocido y pasó a la historia como la Reconquista. Para el año 866 el reino de Asturias quedó bajo el mandato de Alfonso III el Magno, que continuó creando asentamientos cristianos en la cuenca del río Duero, despoblada por dos siglos de guerra. Esos asentamientos hispanos eran hostigados por el emir de Córdoba, Mohamed I, en el terminable toma y daca entre moros y cristianos. Pues bien, en el año 878 el emir, harto de que Alfonso III fundara día tras día villas en Castilla, organizó una gran expedición punitiva para dejar en claro quién gobernaba en la península. El plan del emir contemplaba atacar la ciudad de León, que en la práctica era la sede de la corte de Alfonso III. El emir atacaría la ciudad con un movimiento triple: un ataque directo de sur a norte y dos movimientos de flanqueo, uno desde el este y otro desde el oeste. La columna oriental debía primero atacar Zaragoza y luego, siguiendo el valle del Ebro, llegar a León desde el este. La columna occidental atacaría Galicia, que en ese entonces incluía casi un tercio del actual Portugal. Las maniobras de flanqueo tenían como objetivo debilitar esas zonas para evitar que enviaran refuerzos al rey cristiano. La columna que marcharía desde Córdoba directo sobre León debía coordinar el avance para converger con el ejército que venía desde Zaragoza. El ataque preventivo a Zaragoza y Tudela, si bien arrasó campos y cosecha, no logró tomar las ciudades porque, parapetados tras sus murallas, los muladíes se defendieron bien. Los muladíes eran descendientes de visigodos convertidos al Islam. En lo que sí tuvo éxito fue en evitar que los muladíes acudieran en auxilio de la ciudad de León. El destacamento que penetró en Galicia atacó la ciudad de Coimbra, defendida magistralmente por el conde Hermenegildo Gutiérrez, que había sido comisionado por Alfonso III para tal fin. Pues bien, enterado de las intenciones y movimiento de los sarracenos, Alfonso III el Magno se preparó para defender León. Pero siguiendo el dicho de «la mejor defensa es el ataque», el Magno no se limitó a trincherarse en León y a esperar a los musulmanes. No, se desplazó al sur para enfrentarse al ejército central, que seguía una antigua calzada romana proveniente del corazón de la meseta. Escogiendo meticulosamente el campo de batalla a las afueras del actual Benavente, escondió sus fuerzas en un bosque. Fuera de la arboleda se abría un campo abierto delimitado por el río Esla al este, por el río Ómbrigo al norte y por el río Tesa al sur. El camino romano se internaba en el campo escogido por el rey asturiano atravesando un puente al sur, en un lugar llamado Arco de la Polvorosa. A 6.550 metros hacia el noroeste, el camino dejaba el campo vadeando el río Ómbrigo en una villa llamada Santa Cristina de la Polvorosa. Pues bien, escondido en el bosque con sus tropas, Alfonso III esperó a que los cordobeses cruzaran el puente romano del sur y se internaran en el campo. Su intención era tenerlos dentro del perímetro definido por los ríos para atacarlos. Pero el líder cristiano se encontró con un imprevisto. La columna era muy, muy larga. Tanto que antes de que la retaguardia cruzara el puente y entrara en el campo, la vanguardia comenzó a abandonar el campo vadeando el río Ómbrigo por el norte. Así que tomando su decisión, cuando el grueso del ejército enemigo se encontró dentro del campo, el Magno dio la orden de atacar. Los sarracenos, atacados por la izquierda y con tres caudalosos cursos de agua en los otros tres flancos, cayeron en la encerrona. Y como no se habían siquiera imaginado que los cristianos osaran atacarlos, marchaban sin la menor preparación para la batalla. Por ese motivo la victoria fue indiscutible. La vanguardia, que había vadeado el río en Santa Cristina de la Polvorosa, y la retaguardia, que aún no había atravesado el puente en Arco de la Polvorosa, lograron salvarse porque, corriendo para salvar sus vidas, pusieron pies en Polvorosa. Y de ahí, señoras y señores, viene esa expresión tan usada por todos los hispanohablantes. Poner pies en Polvorosa significa huir, correr o escapar precipitadamente. En otras palabras, correr como alma que lleva el diablo. Usando otro dicho muy común, para no quedarnos como novia de pueblo, es decir, esperando en vano, continuaremos la historia del ataque de las fuerzas del emir Mohammed I contra León. Después de la contundente victoria en la que pasó a la historia como la Batalla de Polvoraria, en la que solo unos pocos se salvaron porque pusieron pies en Polvorosa, Alfonso III se movió rápidamente al norte, situándose a 14 kilómetros al sureste de León, para esperar las fuerzas del emir que venían desde Zaragoza y que estaban comandadas por su hijo, conocido como Almundir. Mientras esto ocurría, el conde Hermenegildo rechazó con éxito el breve sitio sarraceno de Coimbra. La partida punitiva sarracena contra Galicia regresó por donde vino. Cuando el jefe cordobés Almundir recibió las noticias sobre el desastre de Polvoraria y del abandono de la columna occidental, se reunió con sus consejeros. El cónclave era consciente de que las tropas estaban exhaustas después de arrasar todo a su paso durante su viaje por el Valle del Ebro. También tuvieron en consideración la osadía demostrada por Alfonso III en la emboscada de Polvoraria. Por ese motivo aconsejaron al hijo del emir poner pies en Polvorosa y marchar hacia el sur para regresar hacia las menos peligrosas tierras del Califato de Córdoba. Cuando un envalentonado Alfonso III se enteró de que el enemigo hacía mutis por la izquierda, decidió darles caza. Y los cristianos alcanzaron a los islamitas en Valdemora, al noreste de Benavente. Y nada más verlos, cargaron contra ellos. Y con una diferencia de pocos días, Alfonso III, haciendo honor a su título, obtuvo otra magna victoria. El hijo del emir logró salvar la vida junto a su lugarteniente, Walid Ban Ghanim, pero fue hecho prisionero. Con esos altos miembros del califato en poder de los cristianos ocurrió, por primera vez desde la llegada de los sarracenos a la península, un evento extraordinario: la firma de una tregua entre moros y cristianos. El emir pagó un rescate por su hijo y aceptó un cese de hostilidades durante 3 años. Uno de los términos más importantes del acuerdo fue que ninguno de los dos bandos podía crear nuevos asentamientos en la cuenca del Duero. El periodo de tregua fue aprovechado por norteños y sureños para reforzar sus ejércitos y, en el caso de Alfonso III, continuar repoblando la zona haciendo caso omiso del tratado. Pues bien, hasta aquí la sección dedicada a la frase poner pies en polvorosa. Pero antes de cambiar de tercio, veamos algunos dichos populares provenientes de la Reconquista. Ancha es Castilla. Esto significa que se tiene libertad para obrar como se quiera. Por las batallas entre moros y cristianos, la región del Duero quedó despoblada, razón por la que pasó a llamarse el Desierto del Duero. De ahí viene la frase ancha es Castilla, es decir, que era un sitio amplio, plagado de oportunidades. Otro. Oh, este es muy divertido, pero lo dejaremos para el final. A ver. Estar en Babia. Cuando el reino de Asturias evolucionó y se convirtió en el reino de León, sus reyes, hartos de las obligaciones de gobierno e intrigas de la corte, solían dejar la capital para descansar en una bucólica zona de montaña, situada muy cerca de la actual frontera con Asturias. ¿Y sabéis cómo se llama el lugar? Pues sí, Babia. Y cuando estaban allí no querían escuchar hablar de nada relacionado con la corte, porque estaban de vacaciones. Estaban desconectados del mundanal ruido. En síntesis, estaban en Babia. De ahí que cuando alguien está así como ido, que no quiere o que no puede conectar con la realidad, se dice que está en Babia. Esto mola, ¿eh? Otro cuentito. El oro y el moro. En los últimos años de la Reconquista, en los tiempos en los que mandaba el rey Juan II de Castilla y cuando los islamitas estaban confinados al sur de la península, unos caballeros cristianos apresaron a medio centenar de moros, entre los que estaba Ahmed, el hijo del alcalde de la malagueña ciudad de Ronda. Cuando Abdalá, el padre, pagó el rescate, el líder de los caballeros no lo entregó, aduciendo que los costes de mantenimiento no habían sido incluidos en el pago. El asunto se complicó tanto que Ahmed fue trasladado a Castilla hasta la corte de Juan II. Tal y como sucede hoy en día, el asunto se regó por las redes sociales de la época, el boca a boca, y entre el pueblo se corrió la voz de que los castellanos querían quedarse con el oro y con el moro. La frase perduró hasta nuestros días y significa que alguien pretende más de lo pactado. Vayamos ahora 200 años antes en la Reconquista, hasta 1234. Vaya año. 1, 2, 3, 4. 1234. Cuando el batallador rey Fernando III de Castilla el Santo planificó la conquista de la ciudad de Úbeda, situada en Jaén, incluyó entre sus fuerzas a un noble caballero que se comprometió a participar en la batalla. Llegado el momento, la armadura del caballero brilló, pero por su ausencia. Una vez tomada la plaza, el caballero se apersonó en Úbeda diciendo que no había llegado a tiempo porque se había perdido en unos cerros cercanos. De ahí la locución, irse por los cerros de Úbeda. Cuando alguien divaga, o no responde directamente a la pregunta hecha, o se sale por la tangente. Y ahora, la última de la Reconquista. La que habíamos dejado para el final. Después de que los musulmanes conquistaran en tiempo récord casi la totalidad de la península ibérica, el foco de resistencia asturiana resistió al invasor. A partir de ahí dio inicio el lento proceso de avance cristiano hacia el sur. De ahí que los asturianos digan, jocosamente, o no, que Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Ahora hablemos brevemente de una palabra muy usada en España, Puerto Rico, México y Centroamérica. Cafre. Aunque no está relacionada directamente con lo bélico, sí lo está con un continente que hemos visitado muchas veces en Zafarrancho Podcast. África. El término cafre deriva de la palabra portuguesa cafer. Nuestros vecinos del oeste, bueno, y del sur en el caso de aquí de Galicia, la tomaron a su vez del árabe kafir, que significa pagano. Los árabes, cuyo territorio se extendía por la península arábiga y el norte de África, consideraban que las regiones subsaharianas, la llamada África Negra, estaba habitada por infieles. Para los árabes, los subsaharianos eran gente que no profesaba la religión musulmana y que tampoco tenía ni la cultura, ni el refinamiento, ni la erudición propia del mundo árabe. De ahí que llamaran kafir a los negros africanos. El término kafre, que según la RAE significa bárbaro, cruel, zafio o rústico, se usa con las mismas acepciones en inglés. En francés existe, pero solo con sentido étnico, para denominar a los habitantes de una región africana llamada cafrería, en Sudáfrica. Es increíble, señoras y señores, cómo una antigua palabra árabe fue traída a Europa de la boca de los primeros exploradores portugueses y luego, una vez injertada en el francés, inglés y el castellano, pasara al otro lado del Atlántico. En Puerto Rico, Costa Rica e inclusive en Argentina, cafre significa más o menos lo mismo que en España. En México se usa en un contexto netamente automovilístico, ya que un cafre es aquel conductor que maneja como un animal. Ahora cambiemos de tema para hablar de cómo la literatura hizo que los ecos de una batalla de la independencia española se mantuvieran tan fuertes que varias generaciones después todos los habitantes de España entraran en contacto con ella. Benito Pérez Galdós fue un gran escritor español de finales del siglo XIX y principios del XX. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, Pérez Galdós fue el creador de una serie de novelas cargadas de gran realismo conocidas como episodios nacionales. Usando personajes ficticios que interactuaban con personajes y hechos históricos, el escritor reseñó con rigor documental y muchos detalles la historia de la España del siglo XIX hasta la actualidad, la de Pérez Galdós, obviamente. De las 46 novelas que integran los episodios nacionales, es a la sexta hacia la que apuntaremos nuestra lupa. Su título, Zaragoza. En esa obra, el protagonista ficticio de sus obras, Gabriel de Araceli, llega a esa ciudad para narrar, en primera persona, los dos sitios a los que fue sometida por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia Española. Los sitios de Zaragoza es la fuente de inspiración de la frase que os queremos presentar. Veamos brevemente lo que ocurrió en 1808 en esa ciudad. Un año antes, en 1807, Napoleón, recurriendo a complejas triquiñuelas palaciegas, logró que sus tropas invadieran España sin oposición. Pero como las mentiras tienen patas cortas, el pueblo llano dejó de tolerar al soldado extranjero y se sublevó el 2 de mayo de 1808. El alzamiento, iniciado en Madrid, se extendió por la península enraizando con fuerza en Zaragoza. Los zaragozanos de a pie se sublevaron y, al no tener apoyo de las autoridades, se organizaron por su cuenta, nombrando como líder al militar y también noble José de Palafox. Durante el resto de 1808 y los dos primeros meses de 1809, la ciudad fue sometida a dos duros asedios cuyos apasionantes acontecimientos no podemos narrar porque el capítulo se nos iría de las manos. Recomendamos entrar en la web de podcast iVoox y colocar en su buscador los sitios de Zaragoza. El resultado os dará muchos y muy buenos programas que tratan en detalle el asunto, como, por ejemplo, uno de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, o uno de Memorias de un Tambor, o el capítulo dedicado a esos sitios de un podcast muy nuevo llamado Orden de Batalla. Ahora bien, Tomando en cuenta que la defensa de Zaragoza fue una lucha tan excelsa, apasionada, denodada, altruista y feroz, no podemos pasar de puntillas sobre ella, porque los franceses, vencedores de mil y una batallas, no dieron crédito a lo que se encontraron en Zaragoza. Los defensores, civiles en su gran mayoría, no dieron cuartel protegiendo una ciudad cuyas infraestructuras defensivas no eran gran cosa. De ahí las innumerables peleas al más puro estilo de Stalingrado, con combates urbanos sangrientos y la destrucción sistemática de Zaragoza por parte de los sitiadores con cañoneo a gran distancia. En muchas ocasiones los ataques fueron repelidos in extremis por acciones desesperadas, como la emprendida por Agustina de Aragón. Detengámonos un momento en este asunto. En uno de los ataques del mes de julio de 1808, los franceses lograron diezmar a los defensores de la Puerta Portillo. Con el paso franco, los atacantes se abalanzaron hacia la indefensa entrada justo en el momento en el que Agustina llegó al lugar con la comida para los soldados. ¿Y qué hizo la mujer? Pues soltó lo que llevaba entre manos y corrió hasta un cañón cuyos servidores habían sido abatidos antes de disparar. Con los soldados de Napoleón gritando y corriendo hacia donde ella estaba, arrancó una mecha encendida de las manos de uno de los heridos y, aplicándola en la cazoleta del arma, disparó contra la vanguardia napoleónica. Amén de los caídos, los atacantes creyeron que los españoles les habían tendido una trampa. Girándose sobre sus talones, pusieron pies en polvorosa, regresando por donde vinieron. Rápidamente los zaragozanos recompusieron sus filas y taparon la brecha. Por acciones como la de Agustina fue que el comandante de la defensa, José de Palafox, respondió como lo hizo cuando los franceses le pidieron que capitulara. Las palabras de Palafox fueron: "Después de muerto, hablaremos". La heroica y dramática defensa de Zaragoza fue plasmada con maestría por Benito Pérez Galdós en su sexta novela de los episodios nacionales. Uno de sus párrafos nos muestra la esencia de lo que hemos dicho. Textualmente dice: "Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo. De sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo. Caerán sus 100 templos. Su suelo abriráse vomitando llamas. Y, lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos. Pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde". Pues bien, hemos llegado a destino. Nuestros oyentes españoles ya saben a qué queríamos referirnos al iniciar la reseña sobre los sitios de Zaragoza. La última frase del párrafo estaba escrita en el reverso de los billetes de 1000 pesetas que circulaban en España antes de que la moneda española sucumbiera ante el euro. Repitámosla. "Y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde". Por eso dijimos que todos estuvieron en contacto con Agustina de Aragón, José de Palafox y todos y cada uno de los defensores de Zaragoza, gracias al buen hacer de Benito Pérez Galdós y al acierto de la Casa de la Moneda. Pero no solo ese regalo literario nos dejaron los sitios. Hay otro, también de uso diario, porque el origen de la frase "estar al pie del cañón" se establece en la acción de Agustina de Aragón. De ahí que cuando se dice que alguien está al pie del cañón, significa que está dispuesto a mantenerse firme o a perseverar en lo que está realizando a pesar de las dificultades. Antes de pasar al siguiente punto, y ya que tocamos el billete de 1000 pesetas, permitidnos un minuto de nostalgia. La Casa Real de la Moneda solía dedicar emisiones de papel moneda a escritores famosos. Además del que dedicó a Benito Pérez Galdós, en cuyo anverso estaba su figura, también circularon en distintas épocas billetes con Menéndez Pelayo, Leopoldo Alas, Miguel de Cervantes, menudo billete, era de 100 pesetas de 1928, Juan Ramón Jiménez, Gaspar Melchor de Jovellanos, Calderón de la Barca, José Echegaray, Quevedo, era de 100 pesetas del año 1900, Gustavo Adolfo Bécquer, Jacinto Verdaguer y Rosalía de Castro, la insigne poetisa y novelista gallega. Aunque el omnipresente debate sobre la conveniencia o no de la adopción del euro no toma en cuenta este asunto dada su escasa relevancia económica, a nosotros nos da, cuanto menos, tristeza. La homogeneización de los pueblos aplastando sus signos de identidad marcha sin prisa pero sin pausa para que el ciudadano, al no sentirse de ningún lugar, al no tener apego por nada en particular y al no tener cultura de ningún tipo, pueda aceptar sin reservas todo lo que se le inocule a través de los medios. De ahí uno de los motivos de la existencia de este podcast. Que nos ponemos conspiranoicos. Sigamos adelante y crucemos los Pirineos para echarle un vistazo a un conjunto de términos y frases más o menos relacionadas entre sí. Para eso usaremos como punto focal un personaje muy importante de la historia, Carlomagno. Carlomagno reinó entre el 768 y el 814, es decir que su reinado coincidió en parte con el de Alfonso III el Magno. Se ve que lo de el Magno estaba de moda en esos días. Carlos I, como su colega Alfonso, batalló a diestro y siniestro. Gracias a ello cohesionó bajo su corona los reinos francos, anexionó el reino lombardo, es decir, el norte de la actual Italia, sometió a los sajones y por último, aunque no en ese orden, luchó contra los sarracenos que, atravesando la actual Cataluña, pretendían hacerse con las tierras galas. Y esas luchas contra los islamistas son las que nos interesan, sobre todo una, ocurrida en la vertiente norte de los Pirineos. Carlomagno, deseoso de expandir sus dominios en todas direcciones, realizó movimientos estratégicos y diplomáticos para fagocitar la esquina nororiental de la península ibérica. Con esto, el monarca franco mataría a dos pájaros de un tiro, porque haría crecer el reino y detendría el implacable avance musulmán hacia el norte. Por eso, y tal y como suelen hacer las grandes potencias de la actualidad, Carlomagno trató de estimular a los ya mencionados muladíes para que se sublevaran contra el califato de Córdoba y, una vez secesionados, incorporarlos a su reino franco. Pero sus intentos no se limitaban a sublevar a sus vecinos del sur usando cantos de sirenas. También pasó a la acción con incursiones militares. Por eso, en el año 778, un ejército franco cruzó los Pirineos con destino a Zaragoza. El plan consistía en apoyar la revolución del valí de Barcelona, Sulaimán al-Arabi, en su intento de independizarse del califato de Córdoba. A cambio, y en premio a su apoyo, el valí le entregaría a Carlomagno la ciudad de Zaragoza. Pero la aventura no salió como estaba previsto. Después de penetrar en la península y tomar Pamplona, Carlomagno avanzó hacia Zaragoza, pero Sulaimán al-Arabi, cambiando de parecer, se negó a entregar la ciudad. Iracundos y ofendidos, los francos sitiaron la ciudad. Pero el acoso duró poco tiempo porque al norte de Francia estalló una sublevación sajona. Obligado por las circunstancias, el ejército invasor lió los bártulos y emprendió el camino a casa. Mientras regresaban y cuando ya casi habían puesto pie en Francia, ocurrió el desastre. Cuando a la retaguardia del ejército franco, comandada por Roldán, uno de los lugartenientes de Carlomagno, le tocó el turno de cruzar el valle de Valcarlos, fueron emboscados por los lugareños, que eran nada más y nada menos que los temibles vascones. El ataque solo podía tener un resultado porque los francos, confinados en un estrecho valle con empinadas laderas llenas de vegetación, recibieron una lluvia de dardos, piedras y hasta troncos lanzados montaña abajo. Todos somos conscientes del tamaño de los troncos o de las piedras que era y es capaz de arrojar un vascón. En el fondo del valle la confusión dio paso al pánico, haciendo imposible organizar una defensa. Y muchos de los que corrieron o galoparon para evitar la lluvia de proyectiles cayeron por barrancos. Una de las bajas fue muy lamentada por Carlomagno, la de Roldán, el comandante de la retaguardia. ¿Por qué el rey Franco lloró su muerte? Porque, y a esa palabra queríamos llegar, porque Roldán era uno de sus 12 paladines. Paladín, sí señores, ese mítico y místico personaje que con tanta frecuencia aparece en los videojuegos. Paladín no es un héroe inventado por los programadores del World of Warcraft u otros juegos equivalentes. No, los paladines fueron 12 caballeros medievales leales a Carlomagno. Pero el título en sí no les fue otorgado en vida, sino que fue fruto de la leyenda que los juglares difundieron más de 300 años después, cuando recitaban los cantares de gesta franceses. Los cantares de gesta fueron extensos poemas épicos que narraban epopeyas pasadas. El más antiguo y famoso cantar de gesta francés fue el Cantar de Roldán. La hora cuenta, de forma distorsionada y exaltada, lo que contamos antes, la aniquilación de la retaguardia del ejército carolingio. En lugar de unos cuantos miles de vascones, el enemigo estaba constituido por cientos de miles de sarracenos. Y en lugar de una emboscada, lo que hizo Roldán fue, como comandante de la retaguardia que era, enfrentar al enemigo en el estrecho valle de Valcarlos para permitir la retirada de sus compañeros. Al inicio de la batalla, Roldán hace sonar su maravilloso olifante, un cuerno de elefante medieval, y luego, desenvainando su poderosa espada llamada Durandarte, se batió furiosamente hasta caer muerto. El cantar finaliza con una violenta venganza de Carlomagno contra los infieles. Hablemos un poco de la espada Durandarte. Cuenta la leyenda que la espada era mágica y que un ángel bajó del cielo y se la entregó a Carlomagno. Y el rey se la entregó a su primer paladín, Roldán, también conocido en España como Rolando. Los poderes de la espada se debían a que su empuñadura tenía un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, un mechón de pelo de San Dionisio y un trocito del manto de la Virgen María. Cuando Roldán vio que la derrota y su muerte estaban cerca, decidió destruir o hacer desaparecer a Durandarte. Lo primero que hizo fue tratar de romperla estrellándola contra una roca de los Pirineos. Pero la hoja no solo no se quebró, sino que abrió la brecha de Roldán, una ruptura de 40 metros de ancho que está en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Aragón. La brecha está en plena frontera con Francia. Otros aseguran que Roldán la lanzó con todas sus fuerzas para evitar que la cogieran los musulmanes. Después de volar varios cientos de kilómetros, cayó en el Bierzo, en la provincia de León, en el lago de Carucedo. Ahora bien, los franceses cuando escuchan esto se ponen de los nervios porque dicen, con cierta razón, que cómo se le iba a ocurrir a Roldán lanzar a Durandarte hacia territorio enemigo. Que no, que la lanzó a territorio franco. Y por eso, después de viajar otro tanto, la espada se clavó en la pared de piedra del monasterio de Rocamadour, cerca de Burdeos. De hecho, esa es una de las atracciones del lugar, Durandarte clavada en una pared de piedra. El que oiga esto y pase por Burdeos, que se acerque al monasterio de Rocamadour y de paso lleve a Zafarranchito. Bien, visto todo lo que gira alrededor del más famoso de los paladines y de su espada, leamos lo que una web especializada dice sobre los paladines de World of Warcraft. El paladín protege a los débiles, lleva la justicia a los injustos y elimina el mal de los rincones más oscuros del mundo. Estos guerreros sagrados van equipados con armadura de placas para poder enfrentarse a los enemigos más duros y la bendición de la luz les permite sanar heridas y, en algunos casos, incluso devolver la vida a los muertos. Los paladines pueden defender a sus aliados con espada y escudo o pueden blandir enormes armas a dos manos contra sus enemigos. La luz otorga a los paladines poder adicional contra los no muertos y demonios, asegurando que estos seres profanos dejen de corromper el mundo. Los paladines no solo son fanáticos, sino también guardianes de los honrados y otorgan bendiciones a aquellos que merecen que la luz brille y les ilumine. La luz irradia de los paladines y los aliados que permanecen cerca de ellos reciben valor gracias a su poder. Los paladines se colocan justo delante de sus enemigos, confiando en su pesada armadura y la sanación para poder sobrevivir a una lluvia de ataques. Ya sea con enormes escudos o con aplastantes armas a dos manos, los paladines pueden aguantar zarpas y espadas de sus compañeros más débiles, pero deben usar la magia sanadora con cuidado para asegurarse de que se mantienen en pie. Luego siguen una cantidad de detalles técnicos sobre armas, poderes y ritos que escapan a nuestra comprensión. El punto que queremos dejar claro es que muchos videojuegos tienen un muy meritorio trasfondo histórico. Y ahora, tal y como hicimos cuando vimos la frase poner pies en polvorosa, escuchemos algunas frases relacionadas con paladines y caballeros. Armado hasta los dientes, cuando se está muy preparado para algo. Entre la espada y la pared, estar en una situación límite. Viene de los duelos con espadas, cuando uno de los contendientes era acorralado contra una pared. Arma de doble filo. Esta es una especie de advertencia de que la acción o el argumento que se está llevando a cabo o esgrimiendo puede salir mal. Podría ser equivalente a salir el tiro por la culata. Su origen es claro. Si se empuña un arma de doble filo, como la alabarda, el hacha de guerra o la misma espada, hay que tener en cuenta que uno de los filos apunta al enemigo y el otro hacia uno mismo. Quebrar una lanza. Esta es una de nuestras favoritas. Se aplica para indicar que una persona defiende a otra o a una causa. Su romántico origen se remonta a las justas medievales, cuando dos caballeros se enfrentaban uno al otro lanza al ristre. Cuando esas lanzas chocaban contra la armadura o el escudo del otro contendiente, se quebraban lanzando una nube de astillas. Muchas veces los contendientes luchaban por el honor de otra persona que no podía o que su alto estatus no le permitía batirse. En ese caso, la persona cuya honra estaba entredicho nombraba a un representante o paladín, y ese paladín quebraba una lanza en nombre de su representado. Finalizaremos la sección dedicada a la palabra paladín con otra muy afín. Nos referimos a campeón, una palabra muy bella. Para ello abusaremos de la confianza de un colega y amigo podcaster, Gregorio, de Histocast, y leeremos un tuit que publicó en relación con un partido o una justa deportiva. El mini mensaje, publicado el 18 de agosto de 2015 a las 0100 horas, minuto más, minuto menos, dice así: campeones, campeones, los que dominan el campo de batalla, los que campean. ¡Qué bonito es el español! Sí, señores, filología en la vida cotidiana. Si es que no se necesita ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española para sentir aprecio por nuestro lenguaje, o por el lenguaje con el que hayáis crecido, sea este catalán, gallego, vasco, portugués o quechua. Las palabras, cuando las decimos, salen por la boca, y muchas de ellas son bocados de cardenal que merecen ser saboreados antes de ser lanzados al aire. Un ejemplo lo tenemos con la palabra gallega enxebre, que nos encanta a mi mujer y a mí. Es un adjetivo que se le aplica a una persona o cosa de campo, algo rústica pero impregnada de esencia gallega. Y así hay miles de ejemplos. ¿Por qué no ponéis pausa a esta escucha y pensáis un momento en una palabra que os guste mucho? Después del momento idiomático interiorista de Zafarrancho Podcast, prosigamos. Según la RAE, campeón viene del longobardo campio, es decir, paladín, y este a su vez del germánico camp, campo de ejercicios, y camp a su vez viene del latín campus, llanura. Veamos todo lo que dice la RAE sobre esta palabra. Campeón, campeona, masculino y femenino, persona que obtiene la primacía en el campeonato. Persona que defiende esforzadamente una causa o doctrina. Héroe famoso en armas. Hombre que en los desafíos antiguos hacía campo y entraba en batalla. Precioso, precioso. Así, señoras y señores, cuando vuestros paladines deportivos triunfen en un campo y vosotros les rindáis honores, pensad que estáis mezclando actualidad con historia. Bienvenidos a la sección de ocio. Para los nuevos escuchantes, aquí reseñamos actividades lúdicas relacionadas con lo visto en las secciones anteriores y, por lo tanto, con trasfondo bélico. Hoy veremos cuatro películas y un cuento, una historia personal de esas que nosotros llamamos los cuentos de Zafarrancho Podcast y que, como todo el episodio de hoy, tiene que ver con palabras y frases de uso popular. La primera película tiene que ver con el cuadro de Goya y con el título de este episodio, que era La letra con sangre entra. Como dijimos, tanto la frase como el retrato de Goya hacen referencia a maestros que castigan a sus alumnos para obligarlos a aprender. Y esos castigos eran físicos, con azotes, gritos y toda clase de vejaciones e insultos. Pues a esa clase de maltrato era que Moncho, el niño protagonista de La lengua de las mariposas, le tenía temor. Y por eso no quería ir a la escuela. Así comienza la hermosa película del año 1999 llamada La lengua de las mariposas, basada en el cuento homónimo del escritor gallego Manuel Rivas. Este film, ambientado en un pequeño pueblo de la Galicia rural de principios de 1936, nos permite tomar contacto con la tensa situación de un país, España, que se encaminaba sin freno al precipicio donde, al fondo, la esperaba con los brazos abiertos la guerra civil. Guiados de la mano experta del director José Luis Cuerda, los actores, entre los que destacan Fernando Fernán Gómez, el maestro Don Gregorio, y Manuel Lozano, Moncho, el niño de 9 años, nos muestran los distintos puntos de vista imperantes en esos días, los de los republicanos, los de los conservadores y los de la iglesia. El poco tradicional Don Gregorio influye en el curioso Moncho, que al llegar a casa debe escuchar las discusiones de su encendido padre republicano y su devota madre conservadora. La película es bella e intensa, a la par que odiosa y dura. No diremos más, pero recomendamos encarecidamente verla. Ahora entraremos en películas bélicas relacionadas directamente con la literatura. No nos referimos a obras transformadas en films, porque casi todas lo son. Hablaremos de tres películas en las que el libro es protagonista de una manera o de otra. La primera de ellas es El diario de Ana Frank, un film de 1959 basado en una obra de teatro de 1957 que a su vez proviene de un libro publicado en 1947. Pero ese libro no es más que la reproducción del diario que la adolescente Ana Frank escribió entre el 14 de junio de 1942 al 1 de agosto de 1944, mientras estaba escondida en un ático durante la ocupación nazi de Holanda. Esta, queridos oyentes, es una de esas películas que acongoja el alma. Cine bélico no son solo tiros y explosiones, también son films como estos, que transcurren en la práctica en una única y claustrofóbica estancia en un ambiente angustioso y agobiante. A través de lo que Ana escribió en su diario, los espectadores serán testigos de cómo dos familias judías viven escondidas en un ático de una empresa. Ayudados por un par de caritativos empleados, los prófugos sienten cómo los meses, los años y las esperanzas discurren y desaparecen como agua en una alcantarilla. El film fue rodado en Ámsterdam, producido por la 20th Century Fox, dirigido por George Stevens y protagonizado por Joseph Schildraut en el papel de Otto Frank y Millie Perkins como Anna Frank. Tanto el verdadero Otto Frank, padre de Anna, como la 20th Century Fox le pidieron a la actriz británica Audrey Hepburn que protagonizara el film, pero la actriz declinó el papel porque se sentía demasiado mayor para encarnar a una adolescente, y porque el tema le hacía brotar amargos recuerdos de la guerra, en particular que sus padres fueran miembros del partido Unión Británica de Fascistas, es decir, que sus padres fueron británicos simpatizantes de los nazis. Para concluir, si queréis ampliar vuestra cultura fílmica e histórica, debéis ver El diario de Ana Frank. Y ahora vayamos a una rareza absoluta en la sección de ocio de Zafarrancho Podcast. Una película a color y con menos de 2 años de existencia. Nos referimos a La Ladrona de Libros. En esta película los libros son un asunto importante al menos en el primer tercio. Luego la historia se sumerge más y más en el drama de los personajes presentando un sinnúmero de situaciones de opresión y agobio durante los años de la ascensión del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La trama se centra en las vicisitudes de una chiquilla llamada Liesel que, dada en adopción por su madre comunista prófuga, es criada por una pareja alemana. No diremos más por lo reciente del film, que podríamos catalogar como cumplidor. Lo mejor, para nosotros, son las actuaciones de Geoffrey Rush y Emily Watson, que encarnan a los padres adoptivos de la chica. ¿Cuál es la relación de la niña protagonista con los libros? Que el personaje se transforma de analfabeto a lector empedernido. La chica se convierte en una enamorada de la palabra escrita, el leitmotiv de este episodio de Zafarrancho Podcast. La Ladrona de Libros, a pesar de no tener todas las críticas a su favor, fue un éxito de taquilla. Si os van las crónicas de ciudadanos de a pie agobiados por un entorno opresor, esta película os gustará. Y ahora, un film en el que participa alguien a quien admiramos muchísimo, pero que nunca creímos tener en Zafarrancho Podcast. Woody Allen. ¿Woody Allen en una película bélica? Sí y no. Bélica no es, pero la obra en cuestión está relacionada directamente con la Guerra Fría, que, aunque sin tiros ni explosiones, fue un conflicto en toda regla. El testaferro, como se llamó en Latinoamérica, o la tapadera, como se llamó en España, tiene como marco argumental el temible macartismo, del que hablaremos en un minuto. Esta obra narra el caso de un cajero de supermercado, encarnado por Woody Allen, que presta su nombre para firmar los guiones o libros escritos por autores de Hollywood incluidos en la lista negra de artistas vetados por el macartismo. Cada vez más involucrado en el asunto, el personaje de Woody Allen se verá enfrentado al Comité de Actividades Antinorteamericanas. Esta película de 1976 sorprendió a la audiencia no solo por el tema tratado, sino que fue el primer rol dramático de Woody Allen. De hecho, en esta película él solo intervino como actor, ya que al mismo tiempo estaba preparando la filmación de su famosa Annie Hall. Pasando al trasfondo real de esta película, el macartismo, podríamos definirlo como esa corriente de pensamiento y de acción represiva contra todo aquel que no se alineara con la corriente ideológica del gobierno. El macartismo fue una inquisición en toda regla. Su promotor fue el senador por el estado de Wisconsin, Joseph McCarthy. Este republicano, haciéndose eco del miedo por el desarrollo de la bomba atómica soviética, la consolidación del comunismo en China y el inicio de la Guerra de Corea, dio inicio a una furibunda campaña de atemorización de la población norteamericana que se extendió como fuego en gasolina. El senador McCarthy, alimentándose del temor por el comunismo que él mismo contribuía a incrementar, se volvió, durante más o menos un lustro, en el hombre más poderoso de los Estados Unidos. La cacería de brujas, entendiéndose por bruja todo aquel que no manifestara un comportamiento extremadamente conservador, condenó al ostracismo a miles de personas e incluso a algunas de ellas le trajo la muerte, acusadas y condenadas por espías, en juicios que hoy en día son muy criticados. Una de las pocas personas que le hizo oposición pública a McCarthy y que sobrevivió en el intento fue un héroe de esta casa, Zafarrancho Podcast, al que tuvimos el honor de escuchar durante nuestro episodio titulado Claroscuro Radioeléctrico, dedicado a la radio en tiempos de guerra. En ese capítulo escuchamos una reseña en vivo durante los bombardeos alemanes sobre Londres. Allí, un impertérrito Edward R. Murrow realizó una crónica sonora tan lúcida y sobria con las bombas cayendo cerca de él que pasó a los anales de la historia radiofónica. Pues bien, más de una década después Murrow ya era toda una autoridad tanto en la radio como en la incipiente televisión norteamericana. Usando su autoridad moral y apego por la justicia, inició una campaña contra Joseph McCarthy que logró, después de un tiempo, anular al omnipotente senador. Por la naturaleza del tema tratado en este episodio, no nos fue posible contar con nuestros acostumbrados clips de audio, hasta ahora. A continuación escucharemos dos reseñas sonoras, la primera de Murrow y la segunda de McCarthy, ambas de 1954. Entre otras cosas, Murrow denuncia cómo McCarthy se aprovecha del miedo al comunismo, defiende el derecho de las personas a no tener miedo por pensar diferente, o hace ver que una acusación no es prueba de culpabilidad, algo que en el macartismo se hizo norma. Escuchemos ahora a Edward R. Murrow en contra de McCarthy en marzo de 1954. No one familiar with the history of his country can deny that congressional committees are useful. It is necessary to investigate before legislating. But the line between investigating and persecuting is a very fine one, and the junior senator from Wisconsin has stepped over it repeatedly. His primary achievement has been in confusing the public mind as between the internal and the external threats of communism. We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof, and that conviction depends upon evidence and due process of law. And remember that we are not descended from fearful men, not from men who feared to write, to speak, to associate, and to defend causes that were for the moment unpopular. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent, or for those who approve. We proclaim ourselves, as indeed we are, the defenders of freedom wherever it continues to exist in the world. But we cannot defend freedom abroad by deserting it at home. The actions of the junior senator from Wisconsin have caused alarm and dismay amongst our allies abroad and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear. He merely exploited it, and rather successfully. Good night and good luck. Ahora escucharemos parte de la respuesta del senador lanzada a las ondas el 6 de abril de 1954. En ella, McCarthy acusará a Murrow con algunas de esas alarmantes palabras que tanto le gustaban. Antiamericano, comunista, espía, sindicalista y otras más. Good evening. Mr. Edward R. Murrow, Educational Director of the Columbia Broadcasting System, devoted his program to an attack on the work of the United States Senate Investigating Committee and on me personally as its chairman. And over the past 4 years, he has made repeated attacks upon me and those fighting communists. Now, ordinarily I would not take time out from the important work at hand to answer Murrow. However, in this case, I feel justified in doing so because Murrow is a symbol, the leader of anyone who dares to expose individual communists and traitors. And I am compelled by the facts to say to you that Mr. Edward R. Murrow, as far back as 20 years ago, was engaged in propaganda for communist causes, was chosen to act as a representative by a Soviet agency to do a job which would normally be done by the Russian secret police. Mr. Murrow sponsored a communist school in Moscow. Mr. Murrow's organization acted for the Russian espionage and propaganda organization known as Vox, V-O-K-S. And many of those selected were later exposed as communists. For this cause, ladies and gentlemen, I have dedicated and will continue to dedicate all that I have and all that I am. In complete humility, I do ask you and every American who loves this country to join with me. Por cierto, el que desea ahondar más sobre esta lucha de titanes, que vea la magnífica cinta del año 2005, Buenas noches y buena suerte. Y sobre la película El testaferro o La tapadera, ¿qué queréis que os digamos? Pues que al estar Woody Allen, ya estáis tardando en verla. Iniciaremos la segunda de las tres partes de nuestra sección de ocio de hoy, hablando de una frase pero con un ejemplo práctico. Bueno, más que con un ejemplo práctico, con una experiencia extraída de la vida misma. En pocas palabras, veremos la última frase del episodio de hoy a través de un cuento de Zafarrancho Podcast. Pero antes, vete al carajo. No, no tú, querido oyente, no, no, no. Es la frase que queremos explicar. Vete al carajo es una frase idiomática que significa desaparece de mi vista, no me molestes. Tiene una gran cantidad de expresiones relacionadas que no veremos ya que son propias de cada uno de los países hispanoamericanos. Pero la central, esa que equivale a vete al infierno, es usada o entendida por cualquier hispanohablante. ¿De dónde viene la expresión? Pues de carajo, una palabra en desuso que equivale a cofa. ¿Y qué es cofa? Pues esa plataforma, a veces en forma de cesta, que estaba en la base del mastelerillo. ¿Y qué es mastelerillo? Si seguimos así no pararemos de hacer preguntas. El mastelerillo es el último tramo de un mástil. Cuando los mástiles de un barco son muy altos, no pueden o no deben ser hechos de una sola pieza. Los más altos están formados por tres troncos de madera o tres tubos de acero. El más grueso, el inferior, se llama palo macho. Al intermedio se le dice mastelero y al superior, el más delgado, mastelerillo. Pues bien, en la unión del palo macho con el mastelero y de este con el mastelerillo se colocan unas plataformas horizontales para que los marineros descansen u oteen el horizonte cuando fungen de vigías. A la plataforma más alta del palo mayor se le decía carajo. Ahora se denomina cofa. Para mantener la disciplina a bordo de los antiguos buques a vela, se recurría, y se sigue recurriendo, a los castigos. Algunos, como los físicos, ya no se practican. Los castigos podían ser la privación de privilegios, como quedarse sin la ración diaria de ron o ser arrestado al llegar a puerto, la aplicación de castigos físicos como los azotes y, por último, llevar a cabo trabajos incómodos o desagradables como el clásico de pelar patatas, limpiar baños o, y ahí es donde queremos llegar, ser vigía en el carajo. Los buques son unos artefactos que tienen la costumbre de moverse mucho. Los veleros no son la excepción, y si la mar está embravecida, estar en cubierta es como estar montado sobre un toro mecánico de feria. Pues bien, si el casco de un buque se mueve, ¿os imagináis cómo se mueven las puntas de sus mástiles? Es como estar en el extremo de un péndulo, pero al revés. Es horroroso. Y en la punta del mástil más alto estaba el carajo. Y con la orden «vete al carajo» eran enviados a ese inhóspito lugar los marineros mala conducta. Muy bien, señoras y señores, y ahora la anécdota. Dejaremos de lado un momento el plural majestático para dar inicio a nuestra edición de hoy de los cuentos de Zafarrancho Podcast. El título de esta historia es Crónica de un cadete confiado o Como Esteban, estando en el carajo, casi se va al carajo. En nuestro primer cuento narré mi bautizo de mar. Fue un impactante encuentro con la mar salada que está disponible como episodio aparte en nuestra lista de iVoox. Eso ocurrió a principios del verano de 1983 en el mar de Alborán, durante mi segunda noche como marinero, a bordo del velero escuela de la Marina Militar Italiana, el magnífico Amerigo Vespucci. Después de aprender los rudimentos de las artes navales y visitar muchos puertos de Europa, volvimos a penetrar en el Mediterráneo. Pero para finalizar el crucero de instrucción, antes debíamos recalar en Barcelona. Establecido el lugar, ahora expongamos los hechos previos, así, uno a uno y poco a poco, como en las películas de desastres, que van llevando al protagonista hasta el borde del precipicio, nunca mejor dicho. Primer precedente. Las vergas. Por verga se entiende la percha horizontal en la que está amarrada una vela de un buque. Cada verga tiene una vela amarrada a ella. Cuando no se usa el viento para propulsar el barco, la vela se recoge haciendo que se pliegue muchas veces sobre sí misma, más o menos como un estor de tela en las ventanas de las casas. Una vez está recogida, los marineros que trabajan por alto, los llamados gavieros, deben subir a las vergas, acomodar bien las lonas de las velas y luego, usando unas pequeñas cuerdas, asegurar la lona para que no se abra accidentalmente. Cuando trabajan en las vergas, los gavieros no caminan sobre ellas. Colocan sus pies sobre un cable de acero que cuelga debajo de la verga. Como si fueran pájaros, deslizan los pies por ese cable, apoyando el vientre sobre la verga. Cuando recogen y manipulan la vela, se inclinan mucho hacia adelante, echando los pies hacia atrás. Esto puede ser realizado en alturas diversas, que en el caso del Vespucci pueden variar de entre los 8 o 10 metros para las vergas más bajas, hasta los más de 50 en el caso del controvelacho del Maggiore, la vela más alta del palo mayor. Como las vergas se hacen más pequeñas a medida que están más altas, la distancia entre el cable de acero y la verga disminuye. Por ese motivo los gavieros se distribuyen por su altura. Para las vergas más bajas, aquellas que sostienen las velas más grandes, se designan los gavieros más altos. A las vergas más altas se envían los gavieros más bajos. Segundo antecedente. Mi estatura. A pesar de medir 1 metro con 70 centímetros, yo era uno de los cadetes más bajos del primer curso. Pero al ser de los más altos de ese grupo, fui designado a la vela más alta del palo mayor del Vespucci, el controvelacho del Maggiore. Tercero. Los zapatos. Al embarcar en el Vespucci recibimos unos zapatos para trabajar a bordo. Eran de lona, parecidos a las primeras zapatillas deportivas del siglo XX. Esas scarpe, como se llaman en italiano, eran simplonas, azul oscuro y que al mojarse te dejaban los pies helados. Pero lo que de verdad importaba de las zapatillas era su suela antirresbalante. A la vista, la suela tampoco tenía nada de espectacular porque no era más que una sucesión de rayitas onduladas de goma distribuidas desde los dedos de los pies hasta el talón. Pero así como eran sosas a la vista, eran increíblemente adherentes a las siempre húmedas superficies del buque escuela italiano. Cuarto. Los otros zapatos. Unas botas deportivas Nike que me compré en uno de los puertos. No recuerdo si Bremerhaven, Copenhague, Londres o Brest. En Cádiz estoy seguro que no fue. El punto es que, aunque eran de lona, eran muy modernas. Y para poder usarlas a bordo, descosí, con paciencia y con una cuchilla tipo bisturí, el logo que venía cosido sobre la lona. Quinto y último antecedente. La chulería. ¿De quién? Pues mía, ¿de quién sino? Con 3 meses en la mar, una reciente cicatriz fruto de un golpe a bordo, unas cuantas ciudades visitadas, un par de pseudoconquistas de puerto y una terrible tormenta superada en el Canal de la Mancha que casi nos hunde, ese cuento lo echaremos otro día, yo ya me sentía como la encarnación de Magallanes, Blas de Lezo, Juan Sebastián Elcano y el mismísimo Amerigo Vespucci, todo junto y en una misma persona, qué pachulo yo. Y como me sentía muy confiado de mí mismo, hacia el final del crucero decidí dejar de usar las feas zapatillas antirresbalantes y calzar mis nuevas y ultramodernas botas Nike. Pues bien, visto los antecedentes, pasemos ahora a los hechos. Para poder recalar en Barcelona el día y hora fijados, el comandante decidió navegar a motor la última jornada antes de llegar a España. Cuando faltaba poco para el anochecer del día previo al atraque en Barcelona, el grupo de guardia al que pertenecía yo, el tercero, se hizo cargo del buque. Nuestro deber como cadetes era estar disponibles para efectuar cualquier maniobra que fuera necesaria. Y yo, como miembro de la tercera escuadra, estaba allí, con mi buzo de trabajo verde, mi gorra blanca de marinero, mi arnés de seguridad al cinto y mis relucientes botas deportivas y reglamentarias en lugar de los sosos zapatos antirresbalantes. Pocos minutos después de asumir el mando del Vespucci, el oficial jefe de guardia de mi grupo pasó revista al buque para asegurarse de que todo estuviera impecable para la llegada del Amerigo Vespucci a Barcelona, a la mañana siguiente. Todo estaba bien, con excepción de unas feas arrugas en el controvelacho del Maggiore, la vela más alta del palo mayor. El encargado del aparejo de guardia, un sargento, pidió dos voluntarios para que subieran por alto, soltaran la vela y la volvieran a recoger correctamente. Tomando en cuenta que esa era mi vela, de que alguien había recogido mal mi vela, y de que ya no habría muchas ocasiones más para poder subir por alto en el Vespucci, me ofrecí voluntario. Otro amigo mío también se ofreció. La impetuosidad con la que nos presentamos los dos transformó ipso facto el asunto en una competición. El cadete extranjero contra el cadete local. Italia contra Venezuela. Esteban contra Agostino. Así me llamaban mis compañeros italianos. Esteban. Con mis camaradas arremolinados alrededor del palo mayor y con el sargento con el pito marinero en la boca, Agostino se encaramó en la borda por el costado de babor, al pie de la escala de cuerdas. Yo hice lo mismo, pero por el costado de estribor. Con decisión puse mano en los obenques, los gruesos cables verticales. También puse un pie en la regala y otro en el primer flechaste, una de las cuerdas horizontales de la escala. Dos de esas típicas escaleras triangulares inclinadas de los barcos a vela permiten llegar a las primeras cuatro vergas. Para acceder a la más alta, el controvelacho del Maggiore, o sobrejuanete del Maggiore en castellano, se debe trepar por una frágil escala de gato cuyo extremo superior está clavado en la punta del mástil y el extremo inferior amarrado en la cofa, es decir, en el carajo. Las barras horizontales de esa escala chocan con el mástil, por lo que si se ponen las manos en el centro de los peldaños, se corre el riesgo de machacarse los dedos contra el tronco. Pues bien, hemos llegado a un lugar, la cubierta del Amerigo Vespucci navegando con proa a Barcelona, y un momento, el atardecer del 21 de septiembre de 1983. Cuando el sargento sonó el pito, Agostino y yo salimos disparados cual cohetes, sin hacer uso del gancho de seguridad como gavieros experimentados que éramos. Cuando llegué a la primera cofa ya acumulaba unos segundos de ventaja, lo cual regocijaba a mis partidarios situados a más de dos decenas de metros más abajo, porque los espectadores italianos, hinchas furibundos de cualquier cosa, ya se habían dividido en dos grupos, los seguidores de Agostino y los seguidores de Esteban. Cuando puse pie en la segunda escala, la que conducía al carajo, solo tenía en mente una cosa, llegar el primero a la escala de gato del final, porque era tan estrecha e inestable que no podía ser transitada por dos gavieros al mismo tiempo. Haciendo palidecer al mismísimo Tarzán, mis manos y pies apenas tocaron obenques y flechastes. Cuando llegué debajo del carajo tuve que rodear la plataforma por fuera, porque el carajo es tan pequeño que no tiene agujero para llegar a él por debajo. ¿Y cómo llegas a una plataforma horizontal situada a casi 50 metros de altura? Rodeándola por fuera y trepando como un camaleón. Una maniobra que pone el cuerpo horizontal durante unos segundos. Algo no apto para cardíacos. ¡Buah! Pero eso no es nada para un par de avezados marineros con un trimestre de vida marina a cuestas. Aunque para ser honestos, en tierra, en la Escuela Naval Italiana, hay una reproducción a menor escala del Vespucci en la que los novatos hacen prácticas todo el año. Después de hacer el numerito de la iguana para superar el borde voladizo del carajo y siempre con la prisa metida en el cuerpo para ganar la improvisada justa deportiva, puse pie de primero en el carajo, conquistando así la penúltima etapa de mi viaje hacia la cúspide del palo mayor. Pero las glorias para después, porque Agostino estaba haciendo lo mismo del lado de babor del carajo. Percibiendo el aliento del fracaso sobre mi cuello, me abalancé sobre la escala de gato, poniendo las manos en los dos cables de acero de los lados y metiendo los pies en el poco espacio que quedaba libre a los lados de los peldaños. Recorridos unos 3 o 4 metros, y mientras un irritado Agostino esperaba su turno en el carajo, cuando me alistaba para pasar de la escala de gato a la verga, de repente... Mis maravillosas botas norteamericanas chachipirulis resbalaron de los peldaños cuando tenía el cuerpo echado hacia un lado para alcanzar la verga. Y todo esto sin estar asegurado con el arnés, obviamente. ¿Conocéis esa imagen cuando a un pintor le quitan la escalera y queda agarrado de la brocha? ¿O eso que se experimenta cuando uno está por quedarse dormido y se siente como si uno estuviera cayendo? Pues igual. Una sensación tan desagradable como inolvidable. Lo que pocos segundos antes yo había sentido en mi cuello no era el aliento del fracaso. No, no. Era el resuello de la parca. Ella, la innombrable, era la que me estaba esperando agazapada en el carajo. Pero no le di el gusto, porque echando un manotazo logré asirme de uno de los cables de la escala de gato. Pero ese no fue el único golpe de suerte que evitó que mi vida se truncara a los 19 años. Otro suceso afortunado fue que mi hombro, codo, músculos, tendones, muñeca, dedos y nudillos resistieron el tirón del peso muerto de mi cuerpo. Peso muerto. Colgando y batiendo contra el mastelerillo como un saco de patatas, luché para volver a hacer pie en los peldaños de la escala de gato. Mientras tanto, Agostino me gritaba que tuviera cuidado. Espoleado por el miedo, recobré el apoyo de los pies y completé la maniobra de subir y transferirme a la verga. De inmediato me enganché con el arnés de seguridad. Un minuto después, y con Agostino a babor del controvelacho del Maggiore, soltamos la vela y la recogimos correctamente, dejándola lista para ser admirada por los barceloneses. Con la labor cumplida y con un frío en la espalda que se negaba a abandonarme, mientras Agostino regresaba a cubierta, me tomé unos minutos para contemplar el entorno. En un Mediterráneo plano y dorado, vi como el sol poco a poco se ocultaba tras la lejana costa catalana. Ese momento de sosiego irritó mucho a la parca, que continuó durante un buen rato acechándome con sus cuencas vacías, esperando paciente sobre la punta del palo mayor. Frustrada, después de abrir su amplia túnica, voló hacia la negrura de la incipiente noche, no sin antes jurar que de vez en cuando vendría a visitarme, promesa que ha cumplido no una, sino varias veces. Y bien, ese es el cuento de cómo yo, estando en el carajo, casi me voy al carajo. Esa es la última frase de nuestro episodio de La letra con sangre entra. Para terminar, haremos un par de anuncios. El primero está relacionado con la numeración de los episodios de Zafarrancho Podcast. Los oyentes regulares saben que llevamos numeración aparte para cada uno de nuestros programas, los episodios regulares, los monográficos y los nuevos cuentos de Zafarrancho Podcast. Pero esa doble y triple numeración confunde a los nuevos escuchantes, que ven números repetidos. Por esa razón unificaremos la numeración asignándoles números secuenciales por fecha de publicación. Los nombres permanecerán igual, aunque las referencias numéricas en capítulos ya publicados dejarán de tener validez. Cuando queráis escuchar algún episodio mencionado en un episodio anterior, buscadlo por el nombre. El segundo aviso, el más importante, se refiere a nuestra novela. Los que nos seguís en las redes sociales ya conocéis la noticia. El resto ya lo habréis inferido por el tema de hoy. Señoras, señores, hemos publicado nuestra primera novela. Pues sí, ha sido todo un acontecimiento. La bienvenida y receptividad en las redes sociales ha sido memorable. Muchas gracias por las felicitaciones y palabras de apoyo. La obra se titula A la sombra del Púlsar y es una ucronía ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es decir, una historia que narra un desarrollo alternativo de los acontecimientos. Para no desvelar más de lo que es debido, leeré la sinopsis que está impresa en la contraportada del libro o que aparece en Amazon, el lugar de venta de la novela. Arrastrados por los efectos de un fenómeno astrofísico, cinco amigos, César, Edurne, Nicolás, Roy y Tomás, son transportados desde una recreación histórica hasta la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en 1940, descubrirán que la representación en el siglo XXI en la que participaban no los había preparado para afrontar el convulsionado escenario de la más destructiva de las guerras. Separados por la violenta ofensiva nazi sobre Europa Occidental, cada miembro del grupo se verá obligado a luchar por su propia supervivencia, a adaptarse a un entorno hostil y, por último, a tomar partido para evitar que el futuro de la humanidad cambie de manera irreversible. Bien. Lo del viaje en el tiempo, que indudablemente es ciencia ficción, es un simple toque inicial para crear el marco en el que se desenvolverán los cinco personajes principales de la aventura. El que mejor describe este punto es un lector a través de su reseña en Amazon. El comentario del 9 de octubre de 2015 de Cliente Amazon, ese es el nick del lector, Cliente Amazon, dice así: rigurosidad histórica más ciencia ficción. ¿Es el título de este post un contrasentido? No, para nada. La conocida rigurosidad en las narraciones históricas a las que nos tiene acostumbrado Esteban Pérez a sus podcast oyentes confluye armoniosamente en las gotas de ciencia ficción necesarias para situar a los protagonistas allí donde el lector mejor puede comprender los hechos narrados. Novela de lectura amena, la estoy disfrutando a gusto. Luego, Cliente Amazon colocó el número de estrellas que creyó merecía la obra. Muchas gracias a él y a los demás lectores que están dejando reseñas en Amazon. Tal y como dijimos en la entrevista que nos hizo Istocast y publicada el 12 de octubre de este año, y en la entrevista de La Taberna Galáctica emitida el 7 de octubre, los cinco personajes principales de la obra, gente como nosotros, se ven inesperadamente involucrados en muchos de los acontecimientos del primer año de guerra en Europa. También interactuarán con personajes reales. Los héroes y antihéroes serán influenciados por su entorno y a su vez influenciarán en él. Tal y como solemos hacer en este programa, apartando a los protagonistas ficticios y las situaciones creadas por la ucronía surgida de mi mente, todo lo demás está tratado con una rigurosidad y realidad asombrosas, pero sin que sea pesado o aburrido. Al contrario, en la novela no paran de ocurrir cosas emocionantes, peligrosas, sentimentales, oscuras e inclusive hasta divertidas. La trama principal se desgrana en varias tramas paralelas que confluyen en un electrizante final. Una cosa debo decir. Si normalmente disfruto investigando y escribiendo los zafarranchos, lo que experimenté trabajando durante 2 años y medio en esta novela fue maravilloso. De vez en cuando he compartido esas emociones y vivencias en el blog, y podéis leerlas en la pestaña titulada La novela en zafarranchopodcast.wordpress.com. Para resumir y para finalizar, si os gusta Zafarrancho Podcast, con la novela disfrutaréis de lo lindo. Esto no es una suposición, es lo que ya están diciendo los primeros lectores de A la sombra del Pulsar. Queremos pedir disculpas por el problema que surgió los primeros días del lanzamiento. Tuvimos un inconveniente que bautizamos como el Carátula Gate, porque la versión impresa del libro, no lo hemos dicho, pero la novela está tanto en ebook como en formato físico, fue bloqueada en Europa ya que en la carátula original las banderas británica y nazi luchaban una contra otra. Un reclamo obligó a Amazon a retirar la venta de la versión en papel en Europa. Los oyentes norteamericanos e hispanoamericanos no tuvieron ese problema y han adquirido ambas versiones sin inconvenientes. Aquellos que deseen ver la impactante y artística carátula original podréis encontrarla, descargarla e imprimirla en nuestro blog. Fue obra de la diseñadora Ana Miranda, que plasmó con maestría la visión que yo tenía de la portada. A la sombra del Pulsar está disponible a nivel mundial en la sección de libros de Amazon. Escogimos esa plataforma porque era la que ponía la novela a disposición de todos vosotros, queridos oyentes. Como siempre, agradeceré de todo corazón cualquier comentario en relación con la obra. Y si hacéis una reseña en Amazon, mejor que mejor, porque así contribuiréis a hacerla más visible y, por tanto, asequible a más lectores. Esta obra fue escrita para ser leída. Esa es mi máxima aspiración. Los canales de contacto son los de siempre, a saber, @zafarranchopod y @match5 en Twitter, Zafarrancho Podcast en Facebook, Esteban Pérez Bolívar en Instagram y en LinkedIn, y por el correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es. Muchas gracias por oír este programa, por compartirlo, por enviarnos fotos de Zafarranchito, por leer la novela o por hacer reseñas en Amazon. A partir del 1 de noviembre comenzaré a trabajar en una segunda novela. No será continuación de la primera porque A la sombra del Pulsar, aunque puede ser continuada, tiene final. Quizás más adelante, quién sabe. Por ahora, una idea muy original bulle en mi mente y si no la canalizo hacia un teclado, hará que me estalle el cerebro, cosa que haría muy feliz a aquella tenebrosa entidad que estuvo conmigo en la cúspide del palo mayor del Amerigo Vespucci durante el atardecer de ese ya lejano 21 de septiembre de 1983.